mi señor. Es la primera vez que vienen tan al norte desde hace años. Hasta el amanecer, cuando el sol suba al cielo y yo te vuelva a ver. Ay, ay, ay, ay, no te olvides de mí. Ay, ay, ay, ay, que tú tienes que subir ya. De tu cuerpo la sala de un zorzal, mira que la arena